¿Qué tal, compa? Saludos. Pues hace un rato estábamos realizando una entrevista con el señor Jorge Vázquez. Estábamos en el canal de Priscila allá en Grillonautas. Y una vez que concluimos la entrevista, al tratar de editar el video, simplemente desapareció. Pero pues no nos vamos a detener. Es muy importante lo que estábamos mencionando allá, lo que nos comentaba el señor Jorge acerca de esta terrible situación en Michoacán, de este enfrentamiento. Y lo vamos a volver a hacer las veces que sea necesario para que la gente se entere. Entonces, ahora lo vamos a hacer desde este espacio. Está aquí Priscila y está el señor Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a los. Aris, pues muchas gracias por ofrecernos tu canal para retransmitir esta entrevista que lamentablemente, como tú bien informas, pues fue tumbada de nuestro canal de la manera más vil y de la manera más descarada, ya que aparece un mensaje que informa a los usuarios que nosotros retiramos el canal, cosa que es absolutamente falsa. También el señor Jorge Vázquez nos estaba informando hace unos momentos que también fue víctima de un ataque cibernético. Señor Vázquez, explíquenos por favor y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. ¿Qué fue lo que le sucedió a usted? Pues mira, Priscila, espero que me estén escuchando. A mí lo que me sucedió fue que me tumbaron el sistema total. He tenido que reiniciar, hacer algunas cosas que tienen que ver aquí con las computadoras para poder funcionar. Y no creas que estoy funcionando a plenitud. Esto Esperemos que no se me caiga. fallando mal. Así que esperemos que se caiga la llamada, señor Vázquez, o que no nos tumben a cualquiera de los que estamos en esta conferencia. Pues vamos a retomar un poco los temas más importantes que usted nos habló durante la entrevista que nos fue tumbada ahí, canal de Grillonautas. Y nosotros comenzamos preguntándole en aquella ocasión qué es lo que estaba sucediendo realmente ahí en Michoacán a raíz de todos estos enfrentamientos que se suscitaron el día de hoy. Pues muy bien, mira, Priscila, yo te informo. Si no se escucha bien, por favor, házmelo saber, porque yo no tengo forma, digamos, de darme cuenta de ello. La situación es bastante clara. Hubo un ataque del grupo del Americano, o de los H3, de Buenavista, a la comunidad de La Ruana, del mismo municipio donde está el señor Hipólito Mora. En ese ataque hay dos versiones diferentes. Una, cuatro muertos del lado del Americano y dos del lado de Hipólito Mora. La otra, cuatro muertos del lado de Hipólito Mora, entre ellos el hijo de este señor. Esa parte sí la he confirmado ya. Mataron a uno de los hijos de Hipólito A Mora. ver, señor, disculpe, pero al final no sé si las personas que tan amablemente nos escuchan alcanzaron a escuchar la última parte de lo que usted nos estaba diciendo, que qué es lo que tiene confirmado, como que se distorsionó su voz, no lo escuché bien. Lo que está confirmado, lo que yo tengo confirmado es que hubo cuatro muertos y uno de ellos es un hijo de Hipólito Mora. Estábamos leyendo las declaraciones que dio el señor Hipólito Mora en ese sentido y él señala directamente al comisionado Alfredo Castillo como el responsable de todo lo que está sucediendo ahí nuevamente en Michoacán. ¿Usted qué dice al respecto, señor Vázquez? ¿A quiénes señalan ustedes como el responsable o los responsables de toda esta violencia que nuevamente está resurgiendo ahí en ese bello estado? Mira, hay algo que yo tengo aprendido por experiencia de vida. En mi formación empresarial, siempre el jefe es el culpable, siempre, porque es el encargado de llevar a cabo las políticas de la empresa. En este caso, si tomamos México como una empresa en ese sentido, no existe otro culpable que el gobierno. Podríamos culpar al gobierno del estado, que tiene mucha culpa, pero en este caso es culpa del gobierno federal. En este caso, representado por el comisionado Castillo. Yo te comentaba en otras entrevistas desde hace tiempo que el comisionado Castillo lo que había hecho era legalizar, darle credencial, darle uniforme a un grupo de delincuentes que nosotros les llamamos los Viagras, ¿verdad? Y hemos estado haciendo este señalamiento desde hace bastante tiempo. Entonces, para nosotros no existe otro culpable de lo que sucede en el estado de Michoacán que el comisionado Castillo y él por acción y el gobierno del estado por omisión. Señor Vázquez, durante estos enfrentamientos que se suscitaron el día de hoy en Michoacán, ¿hubo presencia de las fuerzas federales? Mira, esta es la parte triste, es pasar. Yo estoy seguro que es una estrategia del gobierno federal el que nosotros aparezcamos como culpables de toda esta situación que está sucediendo en México. Tú eres testigo, porque lo hemos hablado contigo muchas veces, de los haceres del comisionado Castillo, que estaba armando delincuentes para llevar a cabo sus propósitos, ¿verdad? Yo no puedo decirte quién es culpable de esto, quién es culpable de lo otro. Solo que existe en México supuestamente una constitución, una ley, donde establece quién es responsable de cada una de las acciones. Y en este sentido, yo no puedo culpar a nadie más que al gobierno del estado, en representación del gobernador Jara, y al gobierno federal, porque está representado por el comisionado Castillo. Señor Vázquez, hace unos instantes le preguntaba si hubo presencia de elementos de las fuerzas federales durante los enfrentamientos que se suscitaron el día de hoy en Michoacán. Mira, te pido una disculpa, Priscila. Seguimos con los problemas electrónicos. No te escucho del todo. Son palabras cortadas y de repente me toca adivinar tus respuestas. Lo que sucedió es, por ejemplo, en La Ruana estaba la gendarmería, ¿verdad?, parte de las fuerzas policiales que el gobierno, a través del comisionado Castillo, implementó. Cuando se comenzaron a suscitar los problemas, la gendarmería, en vez de cumplir con su cometido, que es mantener la paz social, lo que hicieron fue huir y esconderse. No sé, te digo, por los problemas que estamos teniendo de intervención, que no puede ser de otra más que del gobierno de México, si te escuché perfectamente o si estoy contestando a tu pregunta. Sí, sí, así es, señor Vázquez. Yo le estaba preguntando a usted si hubo presencia de las fuerzas federales durante estos enfrentamientos y usted nos está informando que prácticamente salieron corriendo en cuanto se suscitaron los enfrentamientos, prácticamente los abandonaron y los dejaron que se mataran entre ellos. ¿Es así, señor Vázquez? Así es. Déjame decirte algo más. Yo me tomé la libertad de hablar al destacamento de la Policía Federal en el municipio de Aguililla, Michoacán, para darles a conocer la situación y decirles que si iban a hacer algo al respecto. Y su actitud, su comportamiento es que ellos no se van a mover a ningún lado, ellos se quedan en los cuarteles. Señor Vázquez, el día de ayer el comisionado Alfredo Castillo realizó unas declaraciones ahí en Apatzingán en torno a los hechos que se suscitaron este pasado domingo, cuando, de acuerdo a lo que usted nos informó, falsos autodefensas, más bien integrantes del denominado cártel de los Viagras, se estaban colocando camisetas de autodefensas y realizaron estos bloqueos ahí en el estado. El comisionado aseveró que serían detenidos todos aquellos que pues se volvieran a levantar en armas y dijo que la paz y la tranquilidad ya habían estaban restablecidos ahí en Michoacán y que todo esto ya estaba solucionado y hoy nos levantamos y nos vemos y nos enfrentamos a esta nueva violencia y a esta nueva situación que está sucediendo en Michoacán. ¿Qué le dice usted, señor Vázquez, al comisionado Alfredo Castillo en torno a todas estas declaraciones que ha estado realizando? Mira, Priscila, tengo que manifestarte otra vez que te escucho en parte y en parte no te escucho. Deja ver si entendí exactamente tu pregunta. De lo contrario, házmelo saber, por favor. ¿Qué es lo que pienso del comisionado Castillo? Que es un imbécil, un idiota, un avaricioso, que hizo un acuerdo con un grupo de gentes en Michoacán para llevarse el 50% de los ingresos, tanto por el tráfico de drogas, por la explotación de huertas de aguacate, de huertas de cítricos, que supuestamente y que nunca legalmente se hizo el decomiso, que supuestamente eran propiedad de los caballeros templarios. Eso es una parte. Te digo, interrúmpeme cuando quieras para decirme si no escuché bien tu pregunta porque te escuché entrecortada. Yo no sé si eres tú o soy yo, pero sigo teniendo ataques cibernéticos. Todo lo que ha estado diciendo el comisionado Castillo es una barbaridad. ¿Entiendes? Es una sarta de mentiras queriendo tapar la realidad a base de discursos en la cual han sido cómplices el gobierno del Estado y los medios de comunicación, tanto locales como nacionales. Dime tú, Priscila, si contesté a tu pregunta, porque te confieso, no he escuchado con claridad lo que me has preguntado. Sí, señor Vázquez, sí contestó a mi pregunta, muchas gracias. Voy a hablar un poco más despacio y un poco más fuerte, a ver si de esta manera puede usted escucharme mejor. Estaba leyendo las declaraciones que hizo el señor Hipólito Mora. Él dijo, acabo de perder a un hijo, aquí nos atacó el americano con toda su gente. La gendarmería salió huyendo, nos dejaron solos. Está muerto mi hijo, el mayor, lo estoy viendo ahí donde están, a unos metros de aquí. Se le concedió a Alfredo Castillo lo que quería. Culpo a Alfredo Castillo de la muerte de mi hijo. Él sabía de todo. Muchas veces le supliqué que nos liberara de esta gente y aquí están las consecuencias. Ahorita nos van a atacar otra vez. Esto declaró Hipólito Mora al señor Cárdenas durante una entrevista. ¿Y cuál es tu pregunta otra vez, Priscila? Porque me parece que me perdí un poco en el audio. Sí, el señor Hipólito Mora está responsabilizando también al comisionado Alfredo Castillo de la muerte de su hijo y de todo lo que está sucediendo en Michoacán. Yo le quería preguntar en este sentido a usted si... Para eso. Mira, el problema es el mismo. Por alguna razón, y después del ataque sufrido y de lo que sufrieron ustedes también ahí, no puedo escucharte con la totalidad. Si Hipólito está culpando al comisionado Castillo, yo también estoy culpando al comisionado Castillo. Hay una cosa bastante clara, el gobierno estatal y federal están obligados a procurar seguridad a todos los ciudadanos que vivimos en cualquier estado de México y en el país. Esa es su obligación, ese es su trabajo. Electos o de confianza, da exactamente igual, esa es su obligación. Yo no solamente culpo al comisionado Castillo de la muerte del hijo de Hipólito Mora, culpo al comisionado Castillo de las 4 o 6 muertes que se han dado hasta este momento en esa región y cualquier otra muerte que se dé en el futuro. No sé si contesto tu pregunta. Sí, señor Vázquez, muchas gracias. Mire, en ese sentido también el comisionado Alfredo Castillo estuvo informando a través de su cuenta de Twitter que había enviado fuerzas federales ayudar a la población durante estos enfrentamientos que se suscitaron en Michoacán, pero usted nos está informando que es falso, que jamás acudió ninguna fuerza federal, que al contrario salieron huyendo prácticamente en cuanto se suscitaron los enfrentamientos. Entonces, está usted ahora sí que echando abajo todas estas declaraciones y toda esta información que dio el comisario. Mira, otra vez, te he escuchado entrecortada y déjame adivinar más o menos en lo que alcancé a escuchar tus preguntas. A ver, señor, señor Jorge, pasadas, perdón, señor Jorge, ¿me escucha usted a mí? Te escucho. A ver, pregunta Priscila, es que sí, disculpen ustedes, compas, pero en realidad estamos bajo un ataque de, sabemos de quién y es muy difícil la comunicación. Pregunta Priscila, que dadas las declaraciones del comisionado Castillo hace un momento a través de su cuenta de Twitter, donde decía que él envió fuerzas federales a tratar de solucionar la situación, lo que pregunta Priscila es si esto es verdad o porque usted está diciendo una cosa completamente diferente a lo que él informa a través de Twitter. Pues mira, no sé si esto pueda pasar a ser una competencia, unas vencidas de credibilidad. Yo soy quien soy, Castillo es quien es, ¿verdad? Desde hace tiempo, incluido en unas otras entrevistas que hemos hecho con Priscila, yo he estado acusando al comisionado Castillo de solamente mentir y querer disfrazar la realidad de Michoacán a base de discursos. Yo le he dicho durante mucho tiempo que estaba armando criminales. Yo le he dicho durante mucho tiempo que todo su interés era un beneficio económico. Yo he dicho en entrevistas anteriores que todo lo que este hombre hacía era venir e intentar robar, como le descubrió un robo de mineral en Aguililla, de millones de dólares, ¿verdad? Entonces, no sé si esto termine en una cuestión de credibilidad, pero otros compañeros y yo mismo, Hipólito, hemos estado mencionando que esto es lo que está sucediendo en Michoacán, ¿verdad? Este señor, el comisionado Castillo, no ha hecho nada, absolutamente ninguna acción que esté encaminada a mejorar la seguridad de los michoacanos. Nosotros, como autodefensas, hemos exigido siempre que lo único que queremos es que haya paz, que se restablezca el Estado de Derecho y que haya justicia equitativa para todos. No sé, Aris, porque también se te cortó un poco las palabras, si estoy contestando a tu pregunta o a la de Priscila. Sí, me parece que queda claro. Señor Jorge, ¿qué es lo que pretenden entonces estas personas en Michoacán? Porque tenemos en guerra, sí, literalmente en guerra, muchos meses. Ellos anunciaron una estrategia de seguridad planeada con fuerzas federales, con ejército, uniformaron a algunas autodefensas que se habían levantado en armas en Michoacán para defenderse de los delincuentes y nos dijeron que ya con eso se iba a solucionar todo. Es más, me acuerdo que dieron plazos y ninguna de estas acciones que habían propuesto y que nos habían vendido que se iban a realizar, en realidad, pues ocurrieron. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que quieren con Michoacán? Mira, Aris, y Priscila, aquí tengo que expresarme una opinión muy personal, no la expresión, perdón, no el comentario que debería de ser quizás como vocero de las autodefensas. Voy a tomarme esa libertad y dar mi expresión personal. Si alguien está enfermo de gripe, tú le recetas para que se sienta mejor tés calientes y beber muchos líquidos. Pero si tú le recetas comer muchos helados, muchas paletas de hielo, ¿verdad? Y irse a un lugar frío, tú lo que quieres es matarle. Es lo que a mí me parece, de todas las decisiones que se habían podido tomar, tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, yo veo que van encaminadas a enfrentarnos a nosotros, los ciudadanos michoacanos, y a los ciudadanos mexicanos, por ampliar un poco más. Entonces, yo no creo en absoluto, nunca lo he creído, lo he dicho siempre, ninguna de las palabras, ninguno de los recursos, perdón, del comisionado Castillo, nunca, jamás, siempre he rechazado todo eso porque me parece una falsedad. Y si me preguntas un poco más a fondo, yo te diría que con toda la mala fe, con toda la intención de enfrentarnos a nosotros los michoacanos contra nosotros los michoacanos. Por una sola razón, creo yo, dentro de mis locuras, que la única forma de que este gobierno pueda mantener y hacer prosperar las reformas que están haciendo a nivel nacional es si nosotros los mexicanos nos estamos peleando unos con otros. Porque un país como México, que estuviese pacíficamente viviendo en armonía, jamás toleraría la aprobación de este tipo de reformas que está haciendo el gobierno del PRI de Peña Nieto, ¿verdad? Y digo del PRI porque son los del PRI. Yo no confío en ninguno de los partidos políticos mayoritarios, pero tengo que decirlo así porque son los hechos en concreto, ¿verdad? Entonces, yo estoy convencido que la desestabilización del país no obedece a otra razón más que a los intereses de los que ahora nos gobiernan para que nos estemos peleando unos con otros y no protestar por las reformas esclavizadoras que están llevando en el Congreso y en el Senado. No sé si te contesté, Aris. Sí, no, me queda muy claro y en relación con esto, para darte paso, Priscila, estoy leyendo aquí un comentario, porque mucha, mucha gente coincidimos en esta apreciación que tiene usted. El compa Gavito dice, ya me había comentado una compañera de lo que estaba pasando en Apatzingán y en La Ruana. De nueva cuenta, el narcoestado quiere deshacerse de las autodefensas legítimas para que no haya focos de resistencia y servir a los intereses de Enrique Peña Nieto. Priscila, no sé si quieras comentar algo. Mira, Aris, mientras Priscila comenta algo, deja decirte una cosa. ¿Tú crees que sea coincidente que el comisionado Castillo se reúne hoy con los comandantes de la Fuerza Rural que le habían quemado uniformes y credenciales en un acto mediático y cerrado vialidades, la circulación entre municipios, y al siguiente día del anuncio del comisionado Castillo comience la violencia en la Ruela? ¿Tú le encuentras sentido? No tiene ningún sentido. Claro. La gente que está ocasionando la violencia en la Ruela en este momento son los que ayer a las 3 de la tarde estaban dialogando con el comisionado Castillo. ¿De verdad creen que somos unos idiotas y nos chupamos el dedo? Yo entiendo a la gente del americano, entiendo a los Viagras, entiendo esto. Son gente ignorante, que no tiene ningún tipo de conocimiento y solamente ven la oportunidad de que alguien en el gobierno les autorice para tener poder y obedecerles y hacer lo que ellos quieran. Tristemente es la realidad, no solamente en Michoacán, sino en el país. Policías federales, ejército, grupos creados por ellos, llenos de ignorancia, que no alcanzan a ver que lo que este gobierno les ofrece es pan hoy y hambre mañana. ¿Verdad? Pero yo no le encuentro lógica. Sí, totalmente de acuerdo, señor Vázquez. Yo le preguntaría en este sentido, ¿qué sigue entonces a raíz de nuevamente la violencia que ha retornado al Estado con estos enfrentamientos y que lamentablemente, pues, no es que lo queramos, pero lo tenemos que decir, van a continuar? No creo que a raíz de lo que sucedió hoy, pues ya mañana amanezca como si nada hubiera sucedido. ¿Se puede prever que esto va a ir escalando lamentablemente? No necesito ser un experto en seguridad, pues para predecir algo que ustedes ya venían denunciando desde hace mucho tiempo, tanto usted como el señor Hipólito Mora, apenas en esta semana hicieron varios llamados a las autoridades para que por favor tomaran cartas en el asunto, porque precisamente no querían que sucediera lo que sucedió hoy. ¿Cuál sería la solución para que toda esta paz, toda esta seguridad nuevamente pudieran respirarse ahí en Michoacán? ¿La salida del comisionado Alfredo Castillo sería una solución, señor Jorge Vázquez? Mira, en el tenor de la recapitulación que estás haciendo tú de lo que ha sucedido, lo que hemos estado mencionando, nosotros ya estamos convencidos a esta hora que el problema no lo ocasiona un individuo. El problema lo ocasiona un sistema establecido. Una manzana buena no puede arreglar un costal de manzanas podridas. ¿Cuál es lo que sigue? Nosotros como autodefensas no hemos cambiado, seguimos en el mismo sentido. Nosotros solamente estamos buscando el preservar nuestra vida, el que no nos mate. A nosotros nos da igual si nos muerde una perra que nos muerde un perro. Nos da igual si es un cártel o es otro. Nosotros no queremos cárteles, ¿verdad? Eso es lo que estamos peleando. Y en ese sentido nosotros seguiremos igual. Nosotros seguiremos luchando y pelearemos contra cualquier cártel, esté con el gobierno o no esté con el gobierno, o sea el gobierno o no sea el gobierno. Déjame agregarte un poco más, y esto a nivel muy personal. Algo que he estado consultando con algunas personas para ver si tengo la capacidad o no de hacerlo, y te lo digo, después de esta declaración me considerarán terrorista, pero yo ya me harté de que los muertos y los presos los pongamos los pobres. Yo estoy pugnando por acciones en donde llevemos la violencia a la puerta y a la casa de los legisladores, a la puerta y a la casa de los empleados de confianza de los gobiernos del Estado y federal. Estoy queriendo y arreglando, haciendo arreglos para que la violencia que nosotros estamos viviendo en nuestras comunidades termine en la sala de todos estos empresarios corruptos, manipuladores del sistema, legisladores y políticos en el mismo tenor. Ya está bien, es el momento de parar esto. Mientras ellos no sufran la violencia en carne propia, nosotros seguiremos padeciendo, o si perdemos esta guerra, que también se puede perder, terminaremos como esclavos de este sistema. Esto te digo es a nivel muy personal. No sé si seré lo suficientemente persuasivo o tengo los suficientes contactos para hacerlo, pero te digo, llegado a este punto, cuando hay un brote de violencia de este tamaño en una comunidad nuestra como es La Ruana, sin meternos, si el americano tiene razón o Hipólito tiene razón, solamente metiéndonos en el sentido de que la fuerza federal encargada de procurarnos la paz, procurarnos la justicia y procurarnos el Estado de Derecho, en lugar de enfrentar la situación y pedir refuerzos, salgan huyendo y se escondan en los cuarteles. Yo seguiré pugnando por esto. Yo ya me harté. Esto es lo que sigue. O el gobierno cumple con su cometido, o vamos a llevarles la violencia y la muerte, los presos a su propia mesa. Eso es lo que yo estoy pugnando por hacer. Uf, muy fuerte lo que dice el señor Jorge Vázquez, y la verdad es que es perfectamente comprensible porque no es una violencia que haya ocurrido en el día de hoy. O sea, han pasado muchos años en Michoacán donde efectivamente los muertos los ha puesto el pueblo, la gente pobre, la gente de abajo, y ellos no se han preocupado jamás por detener toda esta tragedia que se vive en el estado. Estoy leyendo aquí un comentario de una de las personas que está en este momento viéndonos en vivo, que nos dice que la agencia Cuadratín está informando que este martes, aproximadamente a las 3 de la tarde, un grupo de desconocidos emboscó al comandante de la policía comunitaria de Ostula, Semey Verdía, al parecer falleció. Es decir, la violencia está desbordada en Michoacán, a pesar de que la hayan sacado de las pantallas de televisión con sus medios tramposos, sus medios mentirosos. La violencia no ha parado. Y esto lo están viviendo en carne propia las personas que están allá, en este momento en La Ruana, pero no tan solo en La Ruana. ¿Qué piensa de este actuar de los medios de comunicación, tanto los estatales como los nacionales, señor Jorge Vázquez? Mira, por comentarios de los mismos reporteros que me ha tocado conversar, me dicen que todos los dueños de los medios de comunicación están asalariados al gobierno. Los únicos que se escapan son los medios independientes. Y nos escapamos y se escapan de alguna manera, porque como tú lo sabes, hoy nos han atacado a todos los que queremos informar lo que está pasando. ¿Entiendes? Han atacado la página de Grillonautas, me han atacado a mí, a ti quizás porque estás en un lugar que no eres atacable, te están permitiendo todavía estar. Y durante el transcurso de esta entrevista, no dudemos que es probable que también hagan un ataque hacia ti. Es así de claro, es así de claro. Es una dictadura violenta, es una dictadura que quiere prevalecer en base a que muramos la mayor cantidad de mexicanos posibles, principalmente los que estamos haciendo una oposición hacia esta gente. Yo tengo que decirte, Aris, tengo un amigo, ojalá que no lo descubran, en realidad tengo como tres, dentro del sistema, porque mucha gente dentro del sistema con él quiere rebelarse y está buscando el momento oportuno. Pero esta gente me dice, por lo cual yo estoy escondido, el gobierno a mí me quiere muerto. Si no es posible matarme porque en un momento dado me detuvieran donde hay gente y hay testigos, seguramente me echarían kilos de droga, ¿entiendes? Encima para poder procesarme y meterme a la cárcel, tal como hicieron como el doctor Mireles, que todos sabemos que su única arma defensiva y ofensiva que llevaba en aquel momento era una pierna de pollo. Señor Jorge Vázquez, Ay, perdón, perdón, dale. Aris Vázquez. Sí, nada más breve, porque en relación a lo que está comentando, estoy leyendo aquí en este momento un comentario. Una de las personas que está en el chat está diciendo: tristemente, a mí me queda muy claro que el asesinato del hijo del señor Hipólito no es más que una advertencia del gobierno federal para que las autodefensas se calmen. Es un mensaje de muerte, no solo para ellos, sino para todas sus familias. Mira, Aris, en ese respecto yo tengo que decirte, Yo comencé, pero son bastante sencillas, lo más simple del mundo. Yo quiero que mis hijos vivan bien. No le deseo daño a nadie, pero para que mis hijos vivan bien, yo no soy tan pendejo y comprendo que es necesario que los hijos de mis vecinos vivan bien. Eso es algo que al gobierno no le conviene. Ellos están perfectamente bien mientras a todos los mexicanos nos vaya mal y ellos sigan enriqueciéndose, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con ese comentario que tienes, Ares. Señor Vázquez, nos están enviando este mensaje a través de nuestra página de Facebook. Ya son varios mensajes en este sentido, pero pues nosotros no podemos corroborar esta información. A lo mejor usted ya tiene información al respecto. Priscila, nos están atacando nuevamente. Hay enfrentamientos a esta hora. Se escuchan granadas. No hay presencia de fuerzas federales. Este mensaje nos lo envía Laura González. ¿Tiene usted alguna información al respecto, señor Vázquez, que le haya llegado en estos últimos, antes de iniciar esta entrevista? Mira, Priscila, de antes el ataque se había dado. En este momento y en el tiempo que llevamos entre lo que nos tumbaron, los peñabots, me imagino que fueron los que hicieron este trabajo, o cualquier tipo de servicio de inteligencia cibernética del gobierno mexicano, no he podido estar en contacto con los compañeros que están en el campo de batalla. Yo estoy acá en otro lugar en este momento. ¿Verdad? Puedo corroborar ese tipo de ataques, pero lo lógico es que se esté sucediendo. Porque Hipólito ya lo había dicho con anterioridad, los delincuentes ahora traen credencial, ahora traen uniforme, traen les Caribe 50 y lanzagranadas. O sea que lo más probable, Priscila, y tristemente es que sea verdad. Señor Vázquez, hace unos momentos que usted mencionó al doctor Mireles, yo quisiera preguntarle qué acciones piensan emprender ustedes como grupos de autodefensa legítimos para demandar la libertad inmediata de las 383 autodefensas inocentes presas, incluidos el doctor Mireles, ya que el PRI y el Partido Verde Ecologista pues se han oponido rotundamente a esta ley de amnistía que puede liberarlos. ¿Piensan ustedes realizar algunas Mira, acciones, los señor políticos, Vázquez? Bueno, ¿seguimos sí. juntos? Sí. Ok, sí, mira. Se han tumbado. Mira, es bastante obvio, es bastante obvio. Los legisladores defienden intereses. En este caso, los verdes y el PRI son exactamente lo mismo. Tú sabes que solamente es una variación para tratar de conseguir más votos y más simpatías de acuerdo a sus intereses políticos. No entiendo yo que puedan en un momento dado justificar hacia la opinión pública su actitud. La ley de amnistía es bastante clara. Es solamente las personas que por la necesidad de defender a sus familias tomaron un arma, ¿verdad? Eso es a los individuos que se les pone, perdón, para lo que se propone esta ley de amnistía. Pongamos el ejemplo claro del doctor Mireles. ¿Quién puede decirme que el doctor Mireles era un miembro de un cártel del crimen organizado? ¿Quién puede decir que el doctor Mireles era un tipo que se la pasaba con un cuerno de chivo al hombro? ¿Quién puede decir legalmente, jurídicamente, que el doctor Mireles estaba armado en el momento de su detención? Porque hay videos, hay imágenes donde el arma que este hombre lleva, como dije hace un rato, es una pierna de pollo, como arma defensiva y ofensiva. Estamos ante un estado de corrupción de las autoridades en México que no nos es posible seguir viviendo. En mi propia persona he denunciado la delincuencia o los delitos en los que ha estado involucrado el comisionado Castillo, por lo menos uno bien documentado. Contigo mismo me has hecho las preguntas y te he dicho, la CEIDO no quiere tomar el caso, la PGR lo toma y no le da seguimiento. ¿En qué tipo de país vivimos? Donde se le permite a cualquiera delinquir y no hay consecuencias. Te puedo decir, y está en una revista de proceso hoy mismo, de los 23 funcionarios del gobierno federal que tienen carteras de secretarios similares, 21 de ellos tienen más de 100 propiedades que les fueron supuestamente vendidas por el grupo IGA, un grupo que es el principal receptor de la obra pública del Estado de México, cuando Peña Nieto era presidente, perdón, gobernador del Estado de México, y otras tantas de las que se han beneficiado ahora que es presidente de la República. Señor Jorge Vázquez, estoy leyendo aquí en los mensajes que nos colocan los compas que están en la transmisión, y son mensajes verdaderamente alarmantes. Hay una persona que dice lo siguiente. Las fuerzas rurales de la Rúa. ¿Qué fue eso? No lo sé. Dice. Yo no tengo abierto nada. ¿Qué es? Qué raro está todo esto. Yo solo tengo. Con que no nos tumben nuevamente. Con que no nos tumben. Con que no nos tumben. Mensaje. En Charo, Indaparapeo, Álvaro Obregón, Queréndaro y Sinapecuaro, Michoacán, la Fuerza Ciudadana está cometiendo abusos a los derechos humanos. Necesitamos su presencia, queremos fuera a esos cabrones. Y leo muchos mensajes en relación a esto desde hace mucho tiempo. En realidad, lo que hizo Alfredo Castillo fue, como usted dice, armar delincuentes. Y ahora estos delincuentes están actuando con total impunidad en todos los municipios donde los colocaron y están cometiendo, como dice esta persona, verdaderos abusos. Dice Esteban también aquí en los mensajes, son militares vestidos de civil, tiene que caer Castillo. Curioso que ninguno de los hombres de Peña ha sido removido de sus cargos. Esto es una dictadura total. Y también nos mencionan, dice aquí un joven también, dice, estamos con ustedes, basta con que nos convoquen. Él dice que a las armas, habemos jóvenes que ya no estamos, que ya estamos cansados de vivir bajo este desmadre. ¿Qué mensaje, dice él, nos da a la juventud de Michoacán? Mira, Aris, el mensaje que yo le puedo dar a la juventud de Michoacán, a la juventud de Guerrero, a la juventud de Tamaulipas, a la juventud del país nuestro, mexicano, es que la violencia no es la salida. Parecerá contradictorio. Yo estoy seguro que si nos confrontamos frontalmente con las fuerzas del Estado, una gran cantidad de policía federal y de ejército se vendrán con nosotros. Pero lo siguiente es que el gobierno de Estados Unidos y de las naciones libres del mundo, como ellos lo manejan, van a venir a México, pero no van a venir a apoyar al pueblo mexicano. Van a poder venir a apoyar el gobierno establecido, a restablecer el orden, y nos van a machacar. Hay una salida bastante fácil. Hablemos con el vecino, con la madre, con el padre. Hablemos con cada una de las personas que, aunque no nos preste oído, insistamos para que nos escuche, y podemos hacer que, contrario a lo que estamos haciendo los autodefensas, que es salvaguardar nuestra vida, se haga de una forma pacífica. Hay combinaciones excelentes. Hay combinaciones excelentes en donde nosotros, la gente que tenemos un arma al hombro, podemos contribuir de una forma específica para ayudar a ese movimiento. Pero lo más importante es que la gente salga a manifestarse sin armas, sin nada. Podemos tumbar ese gobierno. La historia reciente de los gobiernos supuestamente democráticos nos lo establece de ese modo. Si todos salimos mañana y desconocemos a este gobierno, se nos acaba el problema. El ejército no es el problema. La policía federal no es el problema. Los autodefensas no somos el problema. Los narcotraficantes o los cárteles no son el problema. El problema es la permisividad, y el aliento que el gobierno que tenemos en México le da a estos grupos. Y en Michoacán es bastante claro. Nosotros comenzamos un movimiento que, aunque en principio estaba fomentado por la presidencia de la República, los ciudadanos conscientes vimos la oportunidad de hacer algo verdaderamente bueno. Ser nosotros los que controláramos, digamos, como ciudadanos nuestras poblaciones. Vino el comisionado Castillo y lo permitió, poniendo como comandantes de una fuerza rural inventada que ni siquiera está constitucionalmente reconocida a criminales y delincuentes de los cárteles anteriores para establecer un cártel que les proporcionara dividendos. Ese es el ejemplo más claro. Es así de sencillo. Yo les recomendaría, en ese sentido, y malo yo para dar consejos, que sigamos la forma pacífica de revolución. Y si hay que tirar balazos y estamos en conjunción con los grupos armados, nosotros nos encargamos de los balazos. Nosotros podemos hacer eso, siempre y cuando estemos preparados. No sé si contesta eso a la pregunta a quien te está preguntando, Beris. Sí, Priscila, no sé si quieras continuar. Adelante, Priscila. Uy, qué difícil está siendo, perdón, compas, pero está siendo bien difícil, créanos. Estamos desde hace un rato padeciendo seguramente la intromisión de estos cabrones que no nos dejan decir lo que está ocurriendo allá, y ante la gravedad de la situación, como ellos controlan absolutamente todo, pues parece ser que Priscila ya no nos escucha siquiera. ¿Nos escuchas, Priscila? No. ¿Sabes qué es lo que pasa, Aris? Uh-huh. Mira, yo tengo un programa donde me cambio de IP, no entiendes de eso, me cambio de país, por decir así, electrónicamente. Hace rato recuerdas que nos habían bloqueado y eso, y cambié de país. Ahora estoy supuestamente en otro país, de acuerdo a este programa, y Priscila está en México, física y además electrónicamente, por decirlo de algún modo. ¿Entiendes? Yo electrónicamente no estoy en México. ¿Entiendes? Me trasladé y creo que ella ya la fue fastidiarlo otra vez. Sí, ya no escucha. Priscila, pues si escuchas, en cualquier momento interrumpes. Mira, le leo otro comentario que está colocando aquí. Preguntan, ¿cómo podemos ayudar en las redes sociales los que estamos lejos? Es algo de lo que nos decía en la entrevista anterior, señor Jorge. ¿Cómo podemos ayudar los que estamos lejos? Justo lo que estamos haciendo. Tenemos que entender una cosa. Este movimiento, igual que el asesinato de los muchachos de Ayotzinapa y todo lo demás, no hubiera llegado a este punto, no hubiera llegado a este nivel de difusión si no fuera por las redes sociales. No se crean de esos que les dicen que anda tú ya y que solo allá dándole like y que dándole a compartir en el Facebook ya estás luchando. Eso es mentira. Sin todos esos que les den like y todos esos que comparten lo que está sucediendo en el Facebook, no hubiéramos llegado al punto en el que estamos. Se puede participar de muchas maneras. En las redes sociales, saliendo a manifestaciones, o en nuestro caso, llegando al extremo de tomar un arma. Pero cada quien tiene que hacer lo que puede de acuerdo a donde está. Y si todo lo que puede es difusión en las redes, perfecto, eso es buenísimo. No se crean que no sirve. Es lo que nos está haciendo grandes y fuertes. No sé si contestará la pregunta que te hacen, Alice. Sí, me queda muy claro. Mira, hay una buena noticia. De hecho, uno de los compas que por ahí tengo agregado en Facebook me está mandando, Priscila, si estás escuchando, me comunico contigo a través del aparatito donde estamos acá, bajó la entrevista, ya la subió a su canal, la entrevista anterior, entonces ya la podemos descargar y para que la subas también al tuyo, y esta que se quede aquí, al fin y al cabo, sería abundar sobre lo mismo. Parece ser que se pudo recuperar. Voy a leer los comentarios que han escrito, y pues dice, por ejemplo, aquí Leviatán, la misma escuela criminal yanqui de las guerras de Vietnam, Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Ucrania, pero en México, un país sin armas, con un ejército cooptado y con una población manipulada en su ignorancia por el crimen mediático organizado. También nos dice algo que, bueno, un mensaje que la verdad me da mucha tristeza hasta leerlo. Maldito gobierno, ¿cómo olvidar esta Navidad? Tienes toda la razón, Edgar. ¿Cómo vamos a pasar estos días en los que se supone que tendríamos que estar en paz y con tanta tragedia en el país? Señor Jorge Vázquez, no sé si quiera, es que te veo hablar, Priscila, pero no te escuchas nada, ¿eh? Por acá veo que me está escribiendo. Si quiere agregar algo más para dejarlo así y ya está recuperada la otra entrevista, a los señores... En este momento, las fuerzas rurales de la Ruana. Se escucha por ahí a las personas, les digo que lo vamos a subir, no nos van a callar, o sea, de verdad no nos van a callar, vamos a subir esta entrevista, la otra, y vamos a dar a conocer lo que está pasando. No sé si quiere agregar algo más, señor Jorge. Priscila definitivamente ya no nos escucha, bueno, nos escucha, pero ya no la escuchamos. Mira, Aris, solamente me gustaría agregar una cosa. No esperen, como está acondicionada la gente, a resultados inmediatos. No es posible tener resultados inmediatos. Lo más probable es que haya un empeoramiento de la situación antes de que comience a mejorar. Eso es algo que todo el mundo debe tener en cuenta. Yo recibo muchos comentarios donde dicen, oye, las cosas están empeorando. Sí. ¿Sabes qué ejemplo les pongo, Aris? Cuando tú tienes un golpe en un coche y lo llevas al taller, parece que el golpe no es gran cosa, pero llega al taller y lo desmantelan, y lo ves cuando lo desmantelan y dices, oye, el daño era muy grave, ¿verdad? Porque hay daños internos, hay muchas más cosas. Y eso es exactamente lo que nos está pasando en nuestra sociedad. Yo no puedo garantizarles que vamos a mejorarlo definitivamente, pero es mejor morirse del intento que seguir el camino a la esclavitud a los que nos está condenando este gobierno establecido, ¿verdad? Es el único mensaje que yo puedo darles. Nosotros estamos arriesgando la vida, todos nosotros, ¿verdad? Más directamente. Yo no soy libre de circular por mi país, ¿verdad? Porque de acuerdo a los informes, gracias a unos amigos que tengo dentro de la PGR, me dicen que me están buscando para enterrarme o para ponerme donde yo esté y meterme a la cárcel. Y que debido a las circunstancias, ya no quieren más mártires como el doctor Mireles, lo más probable es que simplemente me entierren y me desaparezcan. Tengo que decirles eso. Las soluciones son a largo plazo. La mejora es a largo plazo. Pero si no lo hacemos, estamos condenados a la esclavitud de este sistema y de todos estos gobernantes corruptos. Sí, desafortunadamente así es, si no nos movilizamos y si no empezamos desde ahora. Leemos acá a Priscila que nos escribe. No, Priscila, no te escuchas, pero bueno, ahora sí ya, a ver, adelante. Fíjate que no sé qué está sucediendo realmente, de repente no puedo hablar, de repente se escucha, no sé si ustedes lo escuchen, como yo, una voz ahí rara que se mete y que dice revolución y no sé qué tanto. Sí, sí, sí. Está muy extraña esta transmisión, nos están evidentemente queriendo volver a tumbar. De repente me caigo y regreso y no sé qué está pasando, pero si de repente desaparezco, pues muchas gracias, señor Jorge Vázquez. Muchas gracias también a la persona que tan amablemente pudo grabar esta entrevista, y gracias a esta persona, pues la recuperamos ahí en Grillonautas, porque les reitero, estimados amigos, que nos la tumbaron. No es verdad que nosotros la quitamos, nos la tumbaron. Sí, mira, lo que dice aquí un compañero, Juanma Gómez, dice, el compa, paralelamente a todo esto se está librando una guerra cibernética, es evidente, y lamentablemente no todos, no estamos ni siquiera capacitados, lo cual es sumamente grave, y digo, lo estamos viviendo en este momento en carne propia, porque no nos han dejado para nada desde que terminó la entrevista anterior, y es una realidad. El último mensaje, que nuevamente es muy triste, dice Abraham, todo indica que no habrá tregua navideña, el régimen va con todo, y lo estamos viendo y es así. Pues no sé si quieran concluir ustedes, Priscila, señor Jorge. Señor Jorge Vázquez, pues yo quisiera concluir primero que nada agradeciéndote a ti, Aris, por habernos proporcionado tu canal para poder hacer esta transmisión, ya que pues en Grillonautas estamos siendo atacados y temíamos que nuevamente nos volvieran a tumbar, y por supuesto al señor Jorge Vázquez por nuevamente acceder a retomar los puntos tan importantes que estábamos comentando en la entrevista, que gracias a este amigo de YouTube, pues se pudo recuperar finalmente, y decirle, señor Jorge Vázquez, que queremos estar muy atentos y muy al pendientes de todos los nuevos acontecimientos que se susciten en Michoacán, y le reitero, como le decía en la última entrevista que tuvimos, que estaba muy triste, pero sí me faltó decir, aparte de que estoy triste, estoy muy indignada y siento mucha impunidad por toda esta violencia que seguimos viviendo y que seguimos viendo, y que no podemos ser simplemente testigos como sociedad y estar sentados y cruzando los brazos y diciendo, ay pobrecitos, porque no crean, señores, estimados amigos, quienes nos escuchen, que porque esta violencia no te ha tocado a ti, quiere decir que tú estás muy bien, estás engañado y estás viviendo una mentira, porque el día que te toque esta violencia, entonces sí, vas a pegar de gritos, y tampoco puedes decir que estás bien si tu vecino no está bien, si tu hermano no está bien, si alguien en este país no está bien, nadie estamos bien. Y adelante, señor Vázquez, pues muchas gracias y estaremos muy al pendiente. Gracias a ti, Priscila, por estar aquí. Bueno, leo los últimos dos comentarios antes de cortar la transmisión. Juan Zabaleta, un compa bien nacido de los canales, bien activo en las redes sociales, dice: yo deseo decir que desde Canadá estamos haciendo lo que podemos, las redes sociales son mi frente de batalla, estoy con ustedes, Jorge, los apoyo con todo. Y dice también Pablo: en esta transmisión se escucha algo de la Ruana, como que Priscila algo nos quiere compartir, se están metiendo sonidos extraños, y no tan solo es eso, me están informando también acá que se corta mucho la transmisión. Y la verdad es que, digo, no es común que eso pase en el Hangout, por lo menos aquí aparentemente siempre nos va bien. Esta transmisión pues es muy extraña y sabemos por qué fue. Pues les agradezco a los dos, Priscila, a ti y al señor Jorge por compartirnos esta información valiosa. Vamos a estar al pendiente. Compas, hay que difundir la información. Este es nuestro frente, tenemos las redes. Gracias a las redes salió a la luz toda la porquería que hay en Michoacán, que sigue habiendo. Y pues hay que seguir haciendo cada quien lo que nos corresponde. Ahí les dejo el video y vamos a difundir también la otra entrevista. Gracias, Priscila. Gracias, señor Jorge. Gracias a ti, Aris. Mira, un comentario final. Adelante. El hecho de que estemos, que tengamos la posibilidad, no solamente en la red. Si estamos en la red, perfecto. Pero si tenemos la posibilidad de hacernos físicos, tenemos que hacernos físicos también. Eso sería de una gran utilidad, ¿verdad? Tengo un amigo, se llama José Sandoval, lo conocerán, muy activo también en este movimiento y en más movimientos, que está en el estado de California, en Estados Unidos. Sí, sí. Él me dice algo que me ha dado a mí mucho valor, ¿verdad? Aunque pues ya estamos metidos en esto, y él dice: mira, cada quien se va a morir cuando le toque. Wow. Pero lo que no podemos hacer es vivir esclavos, ¿verdad? Por pura cobardía. Miren. Tenemos que hacer eso. Acá en Michoacán se dice mucho eso, dice: cuando te tocan, aunque te quites. Y cuando no te tocan, aunque te pongas. Claro que sí, es un dicho muy michoacano. Miren, nada más para que vean la realidad de lo que nos están haciendo. Priscila me avisa en este momento, la tiraron. Se quedó sin internet. Aquí está la entrevista. Por si no quieren que esto se difunda, se va a difundir más. Le voy a pedir de favor a todos los compas que nos escuchen que tomen este video y que lo suban a sus canales. Vamos a subirlo a todos lados, que nos tiren a todos. Guárdenlo, bájenlo en audio, compártanlo en todas sus redes. Si no quieren que se escuche, se va a escuchar. Pues gracias, señor Jorge, nos quedamos hablando usted y yo porque a Priscila le quitaron el internet. Saludos a todos, compas. Ahí se los dejamos.